ojos solo hay soledad. Ya está bien, deja el temor. Ya está bien, todo irá mejor. Suéltate y deja de matar y ríete. Muestra al fin lo que hay en tu corazón. No más dolor, por favor. Las cosas hechas, pues hechas están. Las veces que rompimos el cristal. Ya está bien, no hay nada que decir. Solo que quiero verte feliz. Y suéltate y deja de matar y ríete. Muestra al fin lo que hay en tu corazón. No más dolor, por favor. Si cae la bruma sobre el mar, dejaste la arena tu disfraz. Ya está bien, deja el temor. Son las 6, está quemando el sol. Y suéltate, deja de matar y ríete. Ya no lastimes. Muestra al fin lo que hay en tu corazón.